38 minutos pasan de las 10 de la mañana de hoy 20 de abril, seguimos en Suelta la Olla y ya tenemos al otro lado del teléfono preparado a Víctor Pozas. Es el momento de nuestra escotilla, esa columna de opinión. Buenos días, Víctor. Buenos días. Cuando quieras, los micrófonos son tuyos. Silencios muy interesados. Las actuales guerras de Afganistán, Yemen y Libia no existen para los grandes medios. En los últimos días, los medios españoles e internacionales se han centrado masivamente en las víctimas, en su mayoría niños, de un supuesto ataque químico en Duma, un barrio de Damasco, del que acusan al gobierno sirio, aunque el propio secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, reconoce públicamente que no tiene pruebas, pero sí muchos indicios acusadores aparecidos en los medios y en las redes sociales. La casi total aceptación por los grandes medios de las acusaciones de Estados Unidos contra el gobierno sirio, acentuadas por el apocalíptico tuit del presidente Trump amenazando a Rusia, la otra potencia nuclear, con misiles nuevos, bonitos e inteligentes, significa el olvido de las grandes mentiras de Estados Unidos y el Reino Unido en la invasión y ocupación de Irak y en la destrucción de Libia. Y contrasta escandalosamente con los silencios casi absolutos de medios y gobiernos sobre otras guerras en las que en la actualidad intervienen Estados Unidos y sus aliados y sobre los centenares de miles de personas matadas y heridas en esas guerras. La explicación es sencilla. Las muertes en las guerras de Afganistán y Yemen son causadas por los ejércitos de Estados Unidos y de aliados como Arabia Saudí, Gran Bretaña y Francia. Es decir, guerras y muertes producidas por los nuestros, por los que llevan la democracia y la libertad por el mundo, por los buenos. Y los medios de comunicación occidentales no solamente están en el lado de los buenos, sino que son sus altavoces en la difusión de los crímenes reales e inventados de los malos, los enemigos, es decir, de Rusia y del gobierno de Siria ahora, y de Saddam y de Gaddafi hace unos años. Y al mismo tiempo, y paradójicamente, los medios silencian las masacres y muertes perpetradas por los nuestros, los gobiernos occidentales. ¿Cuánto tiempo han dedicado los medios occidentales a hablar de las 45.000 personas masacradas en Mosul, según los servicios secretos kurdos, por los bombardeos de Estados Unidos principalmente, pero también de Reino Unido y Francia, durante los 8 meses que duró el asedio de la ciudad entre 2016 y 2017? La respuesta es que solo un periódico, el Independent británico, habló de esa masacre en su momento. Y la justificación de ese silencio también es clara. Se trataba de aniquilar al Estado Islámico que ocupaba la ciudad y los civiles tenían la mala costumbre de vivir allí, es decir, daños colaterales desde toda guerra, 45.000 muertos. ¿Cuánto tiempo dedican los medios occidentales a hablar de la ocupación de Afganistán y de la guerra que allí libran las tropas de Estados Unidos desde hace casi 17 años? La guerra más larga en la que ha intervenido Estados Unidos en su historia. ¿Cuánto tiempo emplean los medios no para hablarnos ya de las decenas de miles de víctimas civiles de esa guerra, sino de una simple matanza perpetrada por las tropas auxiliares afganas el pasado 1 de abril en Kunduz, al norte del país, cuando con helicópteros atacaron una mezquita en la que había cientos de personas y mataron a 70, entre ellas muchos niños? Se espera un mensaje de condena o al menos de condolencia del presidente Trump, la primera ministra Theresa May y del presidente Macron, pero me temo que no va a llegar. Los grandes medios occidentales tampoco tienen tiempo para hablarnos de la mayor catástrofe humanitaria que se está produciendo en estos momentos en Yemen, consecuencia de la guerra que allí está ejecutando Arabia Saudí, nuestro mejor aliado en la zona. Al contrario, los medios alaban las maravillosas reformas del hombre fuerte saudí, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que se ha paseado por las calles, por las capitales de Occidente, bendecido y adulado por esos mismos medios y por los gobiernos que ha visitado en Londres, Washington, París y Madrid. Los negocios son los negocios y el negocio de la muerte, es decir, de las armas que los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y el Reino de España venden a Arabia Saudí, es un gran negocio. Es por tanto hora de recordar y exigir responsabilidades a estos gobiernos, las empresas armamentistas y a los medios por las más de 60.000 personas matadas o heridas por las armas que salen de puertos europeos como Bilbao, Santander, Motil, Cagliari, Le Havre, Gdansk. Y debemos exigirle responsabilidades por los 18 millones de personas que no tienen acceso a la comida necesaria debido al bloqueo impuesto por Arabia Saudí, por los 3 millones de personas desplazadas dentro del país y por las 300.000 que se han visto obligadas a buscar refugio fuera del mismo. Finalmente, a los medios y a los gobiernos occidentales debemos hacerles responsables del infierno en que convirtieron a Libia en 2011. De ahí su silencio sobre los crímenes que allí están sucediendo, no solamente contra la población libia, sino también contra los cientos de miles de personas migrantes y refugiados que intentan llegar a Europa a través del territorio libio y que terminan en cárceles desconocidas en el desierto, o vendidas como esclavos en pleno siglo XX, o ahogadas en la fosa común del Mediterráneo. Gracias Estados Unidos, gracias Reino Unido, gracias Francia, Italia y España por haber llevado la libertad, la democracia y en realidad la muerte y la esclavitud a Libia. Gracias por vuestro silencio de lo que allí ocurre ahora. Eskerrik asko, Víctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Agur.